Mango, mango, mango, mango, mangue. Yo traigo mango, bizcocho, es lo que le gusta a usted. Mango, mango, mango, mango, manguito, mangue. Yo traigo mango, bizcocho, es lo que le gusta a usted. Oiga, llegó el frutero con fruta de mi país. Casera, cómpreme fruta, son ricas, ricas y para usted. También yo traigo el rico mango de bizcochuelo, cómpreme usted. La piña blanca, la fruta bomba y el sabroso canitel. Mango, mango, mango, mango, mango, mango, mango. Yo traigo mango, bizcocho, es lo que le gusta a usted. Mango, mango, mango, mango, mango. Yo traigo mango, bizcocho, es lo que le gusta a usted. Blue, blue, blue, papa, mango, mango. Yo traigo mango rico, mango, mire para usted.